Bonito el amor que tengo yo, ese amor no lo tiene ninguno. Ella es una bendición de Dios, ella es lo más bonito del mundo. Pedacito de mi vida, alma de las cosas buenas y dueña de mi corazón. Con tu sonrisa expresiva me haces olvidar las penas y vivir por el amor. No pienses que yo te engaño, mira que han pasado los años y he seguido fiel a ti. Caso al comentario que de otra me he enamorado y eso es para hacerte sufrir. Cuando nos peleamos tus gestos me gustan porque tu carita se torna más bella. Yo fijo estar bravo y tú te asustas al pensar que el negro se va y te deja. Yo fijo estar bravo y tú te asustas al pensar que el negro se va y te deja. La quiero y me quiere, me quiere y la quiero. La quiero y me quiere, la quiero y me adora. Pa' mis compadres, Manuel Betis, Rodrigo e Isaías Gámez. ¡Vaya, vaya! La quiero y la adoro.